purifícame, sangre de Cristo, preciosísima sangre que está realmente presente en la sagrada, el santo cáliz de cada iglesia católica. Preciosa sangre que fue derramada en el Calvario y que ahora la podamos tomar en lo que es el santo cáliz de la Santa Iglesia, en cada santo sacrificio representado otra vez en la Santa Iglesia, representado. Hermanos y hermanas, no sé si es el Evangelio de San Mateo, pero si se acuerdan la última cena Jesús, cuando tomó el pan, ¿verdad? Tomó el pan, él dijo unas palabras muy importantes. Y uno puede llegar a una conclusión clara después de esto. Jesús tomó pan, después de dar gracias, lo bendijo, lo compartió, les dijo: esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. En la Sagrada Comunión, Jesús está ahí. Cuerpo, sangre, alma, divinidad. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Realmente, ahí está. Y no nada más porque ha existido y existen todavía los milagros eucarísticos en el mundo. Y son varios. Y varios que han sido aprobados por la Iglesia. Que sí son. Como el milagro de Siena. Los milagros eucarísticos que se han grabado. Yo deseo que nuestra Santa Madre Iglesia hable de estos milagros. Porque la gente necesita reconocer una vez más. Como antes se hacía. Antes, mucho, mucho antes. Se hacían milagros eucarísticos. Los santos lo hacían, usando a Jesús sacramentado, milagros en frente del público, y la gente creía, porque esos milagros existían, se manifestaban, porque Jesús realmente está ahí. Él es el que hace los milagros. Las personas nada más son los instrumentos, ¿verdad? Sí, cierto, había la ocasión, vi de dos lugares al mismo tiempo, pero conociendo de que Dios es omnipotente. También creemos que una persona cuando tiene ese don de Dios, como la Virgen lo tiene, puede estar en numerosos lugares al mismo tiempo. Porque para Dios nada es imposible. Y con Dios todo es posible. No nada más limitado a un número, como dos. Vi la ocasión de estar más de un lugar al mismo tiempo. Vi la ocasión. No que no hay que llegar a tratar de separar pelos a medias tampoco de detallísimos, nada más de reconocer de lo que es la visión, la idea de que cuando uno está en comunión santa con Dios, cosas imposibles, cosas que quebran las leyes de la naturaleza suceden. Gente puede volar, gente puede leer el alma de alguien más. Podemos hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Hermanos y hermanas, vamos a hablar de los 10 mandamientos, continuando los 10 mandamientos. El primer mandamiento de Dios es: yo soy tu Dios y no tendrás otros falsos dioses antes de mí. El segundo mandamiento es: no usarás el nombre de Dios en vano. Si lo conoces, compártelo. Si conoces el santo nombre de Dios, compártelo. Número 3, santificará las fiestas de Dios. La fiesta sagrada de Dios es la Santa Misa, que es celebrada en cada hora alrededor de todo el mundo. Cada hora hay una misa en un lugar del mundo, o varios lugares. Cada hora, ¿verdad? Santifica esas fiestas. Y cada día, no nada más podemos comer a Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Santa Comunión, nada más los domingos. No, Dios no se limita. No, puede ser cada día si quieres. Nada más es cuestión de buscar a esos sacerdotes, fíjense, extraordinarios. Y no lo digo extraordinario porque hablando como es un título nuevo. No, un sacerdote que toma su tiempo y da la Santa Misa cada día, quizás. Esos padres que definitivamente definitivamente están llegando a ese llamado de ser ese representante de Jesús mismo. De que cada día Jesús estaba ahí, cada día daba, compartía, ayudaba a crecer a la gente. ¿Verdad, hermanos y hermanas? La Santa Misa es la oración perfecta. La Santa Misa es la oración perfecta donde llegamos a conocer a Dios más, a conocernos a nosotros y a tenerlo a Él dentro de nosotros, no nada más espiritualmente, sino literalmente tener a Dios, a Jesús Cristo, que es uno con Dios Padre, Dios Espíritu Santo, en la Sagrada Comunión de la Eucaristía. Eucaristía significa Eucaristía significa Thanksgiving, que es Acción de Gracias, perdón. Acción de Gracias. Cuarto mandamiento dice: honra a tu padre y tu madre para que vivas largos años. Dice este libro de Padre Ceja. Dice: Dios manda que los hijos honren a sus padres y los súbditos a sus superiores. Esto es, que le tributen respeto, amor y obediencia. Los hijos deben honrar especialmente a sus padres por ser estos los representantes de Dios y los transmisores de su vida. Además, porque ellos son los que se han sacrificado por su bienestar temporal, por darles su sustento corporal y la debida educación cristiana. Educación cristiana, papás y mamás, ¿eh? Ustedes son los primeros educadores de sus hijos. Estoy hablando específicamente de la doctrina, de lo que es ser un cristiano. Un papá tiene que ayudar a enseñar, a instruir a sus hijos. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Papás, por favor, aprendan a conocer la fe. Aprendan a conocer la única fe que Jesús estableció. La fe católica, cristiana, romana, apostólica, ¿verdad? La única institución que fue instituida por Jesús mismo. Cuando miró a Pedro, le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No iglesias, mi iglesia singular. Nada más una iglesia. Esa iglesia donde me va a tener a mí presente cada día, como dice Mateo 28:19, ¿verdad? Aquí estamos en Tepeyac Radio, hermanos y hermanas, a los que quieran llamar, la 1300 AM, el número es el 559-251-6196. Para el que quiera compartir, tengo una preguntita, lo que sea, aquí trataremos de contestar. Si no le contestamos, buscaremos la contestación, ¿verdad? A su pregunta o su duda. Y aquí estaremos, continuando con el cuarto mandamiento. Dice: de todo corazón honra a tu padre y tu madre, y no olvides de los dolores de tu madre. Acuérdate que les debes la vida. ¿Cómo podrás pagarles lo que han hecho por ti? ¿Verdad? Y luego dice, continuando, dice: deberes de los superiores. Aquí están. Número uno, los padres deben instruir. Estos son para ustedes, padres. Deben de instruir y educar bien a sus hijos en la religión católica y darles buen ejemplo de la palabra y de obra. Fíjense, de palabra y de obra. No nada más decir: oh, mi hijo, no puedes tomar tu alcohol, ¿verdad? Hay que pensar que uno tiene un hijo de 23 años y quiere empezar a tomar alcohol y quiere irse a sus fiestas con sus amigos. Y uno como papá le dice: no, no puedes ir, no puedes tomar alcohol ni nada. Y uno como papá ahí va haciendo la contraria. Está haciendo lo que le está diciendo el hijo que no haga, que se vaya y se ponga ebrio, de que ande de fiesta en fiesta. No, tenemos que actuar. No nada más hablar como cristianos, sino ser cristianos. Gran diferencia, ¿verdad, hermano Manuel? Ser ese buen ejemplo para los que te siguen en el nombre de Cristo. Amén. Tenemos que ser ejemplo, darles buen ejemplo y buena obra, ¿verdad? Número dos, los amos deben tratar bien a sus obreros, pagarles su justo jornal e introducirles a quien cumplan con sus deberes religiosos. Las autoridades deben contribuir al bien de la sociedad, castigando la maldad y dando en todo buen ejemplo a sus súbditos. Los cristianos debemos cooperar con las autoridades para que en nuestra patria y nación reine la justicia y la paz y la libertad verdadera. Luego dice, conclusión práctica, dice: pensemos en estas palabras reveladas. Dice en Romanos 13:2, dice: quien desobedece a la autoridad, desobedece a Dios. Dice en Deuteronomio 27:17, maldito el que no honra a su padre y a su madre. Híjole, palabras fuertes. Maldito el que no honra a su padre y a su madre. Deuteronomio 27:17. Y Mateo 22:39 dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice, dice de nota, como el bien del pueblo depende en gran parte de los buenos gobernadores, todo ciudadano está obligado en conciencia a tomar parte en las elecciones de candidatos y votar por los más dignos y mejores. Hermanos y hermanas, tenemos que votar por esos candidatos que apoyan la vida, que no apoyan las el aborto, a los que no tenemos que apoyar a los que están con la tomar decisión, como por ejemplo los que están a favor de usar anticonceptivos, el movimiento homosexual, todo eso se tiene que tomar a cuenta, porque uno puede ser un cómplice si escogimos a aquel y saberlo con conciencia, si escogimos aquel candidato que está apoyando estas cosas que van en contra de la fe, van en contra de la ley de Dios, ¿verdad? Quinto mandamiento, no matarás. Todos tenemos el derecho a la vida. La vida es un don de Dios. Él, por tanto, es su autor. Y por eso, Él ha dado este mandamiento, no matarás. Nosotros, pues, no somos más que administradores de la vida que Dios nos ha dado. El Concilio Vaticano II inculca el respeto al hombre, de forma que cada uno, sin excepción de nadie, debe considerar a su prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. Todo lo que atenta contra la vida, como cualquier clase de homicidio, genocidio, aborto, eutanasia y el mismo suicidio voluntario, todo esto y otras cosas semejantes son infamias y, al mismo tiempo, que van contra la civilización humana. Denigran más a quienes la practican que a quienes padecen la injuria y son un grave insulto a la honra del Creador. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Abominables, una palabra muy, muy fuerte. Dice, el homicidio es un gran crimen. Al acabar Caín de matar a su hermano Abel, Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de mano tuya la sangre de tu hermano. Génesis 4, 10 a 11. Dice, ¿qué nos ordena y nos prohíbe este mandamiento? Primero, nos ordena practicar la caridad cristiana consigo mismo y con el prójimo, ¿verdad? Número dos, nos prohíbe todo lo que puede causar daño a nuestra vida o a la del prójimo, como el homicidio corporal y el espiritual. El homicidio corporal, o sea, el quitar la vida al prójimo, o quizás a uno mismo, este es un delito gravísimo, porque se atenta al soberano dominio de Dios, único propietario de la vida de los hombres. Solamente Dios dice cuándo la vida empieza o termina, no uno mismo, solo Dios. Solo, aquí está algo, quizás lo consideren controversial. Vamos a ver si podemos obtener, si alguien nos va a llamar para aclararnos, porque esto es lo que dice Padre Jesús Ceja Álvarez de Guadalajara, Jalisco, de este libro que fue publicado en 2003. Solo en tres casos es permitido matar a otros. En caso de guerra, dice, la primera, en caso de guerra, siempre que sea justa, cuando se trata de defender unos derechos legítimos. La guerra como tal está prohibida porque trae muertes, desolación y destrucción, y Dios quiere que todos vivan en paz. Número dos es en caso de legítima defensa. Si uno no tiene otro medio para librarse de un injusto agresor, en este caso no se hacen más que velar por la conservación de la propia vida. Número tres. En la aplicación de la pena de muerte dictada contra un criminal por la justicia pública mientras constituye una amenaza a la paz y pública seguridad. Continúa diciendo, este mandamiento reprueba todo lo que ponga en peligro la vida o a la salud, a no ser que lo exija el cumplimiento del deber. El soldado en la guerra, el párroco o médico en medio del contagio, la pena de muerte que estaba instituida por Dios en el Antiguo Testamento para el pecado de blasfemia, para el adulterio, esta muerte debía ser a pedradas. A las mujeres que se les sorprendía en adulterio, etc. Jesús no abolió la pena de muerte ante quienes acusaban a aquella mujer sorprendida en adulterio. Solo señaló, el que de ustedes esté limpio, arroje la primera piedra. Esto nos hace ver que cuando es justo el juicio sobre la culpabilidad que amerite pena de muerte, esta debe aplicarse. El homicidio espiritual o escándalo. Aquí se atiene a lo espiritual. El escándalo es toda acción o palabra menos recta u omisión que conduce al prójimo a cometer el mal o le disuade de hacer el bien. Es, por tanto, reo de escándalo el que da mal ejemplo con hechos, induciendo a los demás a pecar, y el que lo da con palabras, sugiriendo a otros el mal o deparándoles la ocasión de cometerlo. El escándalo es un pecado gravísimo porque hace perder al prójimo la vida de la gracia, que es mucho más preciosa que la del cuerpo. Ay de aquel que causa el escándalo, dice Mateo 18:7. ¿Verdad? No matarás. Se puede matar corporalmente o espiritualmente. Una mamá puede matar a un hijo, no importa qué es la edad del hijo, si le dice, fuiste algo que deseo que no hubieras existido, deseo que no hubieras nacido, me has hecho la vida imposible, ¿verdad? Cuando una mamá le llega a decir a un hijo esas palabras gravísimas, mata el espíritu de ese niño. Y al mismo tiempo, cuando un hijo le dice a un papá, no te necesito, quiero estar fuera de ti, no me importas, deseo morirme, ojalá nunca hubiera nacido, el hijo está matando al espíritu del papá, de la mamá. Y también está quebrando el cuarto mandamiento. ¿Ve? Está quebrando el cuarto mandamiento de honrar a su padre y su madre. Exacto. Y hablando de honrar a tu padre y tu madre, hermanos y hermanas, uno hasta cuando los papás lleguen, cuando ya mueran nuestros papás, todavía tenemos el privilegio y también la responsabilidad de continuar esa honra. ¿Por medio de qué? Oración, quizás pequeños sacrificios, para que ojalá Dios ya lo tenga fuera ya del purgatorio y ya estén en la visión beatífica, ¿verdad? Y también para que ellos recen por nosotros ya que entren a esa visión beatífica. Honrarlo siempre. Sexto mandamiento. Aquí es el que muchísimos caemos, ¿verdad? Sexto mandamiento, no adulterarás, no cometerás actos impuros. La impureza. Algo que quiero decir ahorita. Fátima. La visión que ya ha sido aprobada, ¿verdad? Muchísimos años después, ¿verdad? En 1917, se apareció la Virgen de Fátima. Y ella comentó a Francisco, Jacinta, Lucía, los tres niños, ¿verdad? De Fátima les dijo, el pecado que causa que más gente entre al infierno es el pecado de la impureza. El pecado de la impureza causa que más gente escoja irse al infierno. Escoja ellos mismos por querer el pecado, de lo que es el pecado de la impureza, caen como nieve del cielo hacia el infierno. Caen muchísima gente. Nada más no son las palabras exactas, pero es el mensaje que nos dio la Virgen de Fátima, de que mucha gente cae por la lujuria, cae por esos actos impuros, esos adulterios. Dice, ¿qué nos manda? Y se nos prohíbe. Hermano Manuel, ¿quieres compartir algo? ¿Algo que encontraste? No. Oh. Dice, ¿qué nos manda y qué nos prohíbe en este mandamiento? Dice, en este mandamiento se nos manda que seamos puros y castos en pensamientos, palabras y obras. O sea, no pensar, ni decir, ni hacer nada contra la castidad. Y se nos prohíbe todo aquello que pudiera manchar nuestra pureza o la del prójimo, o sea, tanto acto interno o externo de lujuria o apetito desordenado de deleites carnales, o sea, del cuerpo. Y por lo mismo prohíbe las cosas que provocan o inducen a la impureza, miradas torpes, adornos provocativos en la mujer, una vez más, adornos provocativos. ¿Qué sería eso? De la mujer, palabras u obras deshonestas y conversaciones también torpes. Jesucristo, los apóstoles, al hablar de la pureza y la alaban y ensalzan, mientras que reprueban toda clase de impurezas. Y lo dice en Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. La fornicación y cualquier género de impureza ni siquiera se nombre entre vosotros. Efesios 5:3-7. Os ruego, carísimos, que os abstengáis de los apetitos carnales que combaten en contra del alma. Dice en Pedro 2:11. En Gálatas 5:19-21 dice: quienes tales cosas hacen no heredarán el reino del Dios. ¿Verdad? ¿Estamos obligados a guardar castidad? Es la pregunta. Dice, ciertamente lo estamos. Porque todos debemos respetar a nuestros cuerpos que han sido consagrados por el Espíritu Santo como templos, o sea, santificados por el bautismo que nos une a Jesucristo y nos hace miembros suyo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Huid de la fornicación. Esto está en 1 Corintios 6, 15 al 20, y luego continúa diciendo, cualquier pecado que cometan un hombre fuera de su cuerpo queda, pero el que fornica peca contra su cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que por tanto no os pertenecéis? Habéis sido comprados a gran precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestros cuerpos. ¿Verdad? Esta es la conclusión práctica. Ama mucho la pureza, porque esta virtud te ennoblece. Respeta a tu propia persona y a la de los demás, no permitiendo ligereza alguna o tocamiento que te manche y desdiga de tu dignidad de cristiano. Acuérdate siempre que Dios te ve, y no hagas nunca a solas ni delante de otros lo que no te atreverías a hacer delante de las personas de bien. Hagan de cuenta que cuando estás ahí con tu novia o tu novio, o estás ahí con alguien, ¿verdad? ¿Qué harías con esa persona si estuvieran ahí tus papás o tu abuelita, ¿verdad? Así tiene que actuar uno con su pareja, con su novio, novia, esposo, esposa, etcétera, ¿verdad? Y uno mismo también. Cuando estás a solas, las cosas que haces, considera, piensa y actúa como si te estuvieran viendo. Y la realidad es que sí te están viendo. Acaba de decir aquí el libro del Padre Seja que Dios te está viendo. Y aparte de Dios, también puedo agregarle, y sin duda alguna, que ¿quién más está ahí, hermano Manuel, siempre con uno? ¿Quién más está ahí? ¿Más de Dios? Sí. ¿Nuestra madre? Sí, sí, ok. Pero siempre con uno mismo. El custodio, ¿cómo se llama? El ángel. Guardián, sí. Siempre está ahí tu ángel guardián. Y yo me recuerdo que escuché, no tiene mucho, que escuché que cada vez que caes en algo así, que es que es como una tortura a tu ángel, es una como cada pecado en que caes. Es como un desánimo, como desanima. No, como algo que les entristece, ¿verdad? Es como un amigo. Él es el mejor amigo real de cada persona. Después de Jesús, después de la Virgen María, después de, ¿verdad?, todos los santos. Sí, tu ángel guardián es tu best friend. Es tu BFF, es como dicen en inglés los jóvenes. Es el que es tu mejor amigo. Y cuando un mejor amigo te ama, le duele cuando tú caes, cuando tú tropiezas, cuando no triunfas. Le duele, ¿verdad? Hay un reporte de no sé quién era. Decía que cada domingo tu ángel guardián, cada vez que vas a la Santa Misa, tu ángel guardián va hacia el altar y ofrece las cosas buenas que has hecho. Y es como darle un reportaje, ¿verdad? A Dios, pues aquí está. Ah, mira, aunque Dios no lo necesita porque Dios conoce a todos. Dios conoce todo, pero de todos modos la Biblia dice que los ángeles llevan ¿qué? Llevan en una, no me acuerdo qué era, incenso. Hacia Dios, que eran las oraciones, son las oraciones de los santos. Ellos se los llevan y se lo presentan a Dios, ¿verdad? Dice el libro de Apocalipsis. Bueno, hermanos y hermanas, aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM. Aquí estamos, yo soy su hermano en Cristo, Jorge Vargas, con el hermano Manuel Mares. Vamos a regresar un momentito hablando, continuando los 10 mandamientos. Sean santos, porque no hay nada mejor. Bendito sea Dios presente en la Sagrada Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bendito sea su santo nombre, nombre de Jesús, a cual toda rodilla se dobla en el cielo, la tierra y los abismos. No nada más una rodilla, doblen las dos. Hay que doblar las dos. Hay que adorar a Dios siempre y en todo lugar, hermanos y hermanas. No estoy diciendo que no trabajen, no estoy diciendo que no tomen sus responsabilidades como seres humanos. No, estoy diciendo a su debido tiempo, a Dios Todopoderoso, especialmente en la Santa Misa, hay que enseñarle esa reverencia, esa adoración, esa visión externa de nuestro cuerpo, de que este templo tiene que adorar a Dios, ¿verdad? Tiene que adorar a Dios. Y sí, he visto demasiadamente y frecuentemente, y duele al decirlo, que hasta parece que esa reverencia se está perdiendo, ¿verdad? Parece. Yo he visto cosas que me duelen, no nada más de niños, sino de gente que ya está ayudando íntimamente en la celebración de la Santa Misa. No estoy diciendo que ellos lo están haciendo conscientemente, pero ahí está la razón por la cual tenemos que educarnos. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el método perfecto que se tiene que tomar al recibir a Dios, al dar a Dios en la Sagrada Comunión? Un día de estos voy a dar una reflexión sobre eso, sobre la verdad. Ya estoy estudiando sobre eso. Estoy tomando cursos de vino nuevo, apologética, teología. No es para halagarme a mí, sino quiero conocer más. Porque cuando conoces más, ves las cosas más claras, con menos riesgo de tener confusión. Aquí no se trata de confundir a la gente, se trata de hablarle la verdad. Porque la verdad es Cristo mismo, ¿verdad? Es Cristo mismo. Y la verdad del sexto mandamiento es de no cometer actos impuros. No nada más se trata de adulterio, no. Se trata de cometer cualquier acto impuro, o sea, sexual, afuera del matrimonio. Claro, adentro del matrimonio también se puede aplicar, se puede quebrar esa regla también. Pero eso ya sería otro programa, ¿verdad? El séptimo mandamiento es no robarás. Éxodo 20:15. ¿Qué nos manda y qué nos prohíbe este mandamiento? Nos manda a respetar los bienes ajenos y nos prohíbe hacer daño al prójimo en sus bienes. Por ejemplo, si el hermano Manuel tiene un carro de año nuevo, no le voy a decir: oye, hermano, apenas compraste tu carrito bonito, ¿verdad? Nuevecito, ¿eh? ¿Por qué no me lo prestas una semana, ¿verdad? Con mis amigos, nos vamos a ir a la playa. Bueno, tú me lo prestas y yo te presto lo que tú quieras. No, eso ya es abuso, ¿verdad? Hermano Manuel sí me lo prestaría, pero ya casi es abusar de ese privilegio, ¿verdad? Es casi como decirle: oh, compraste... Se está riendo, ¿verdad? No hay que abusar, ¿verdad? No hay que abusar. Uno también puede prestar, no estoy diciendo que no, pero no hay que abusar, ¿verdad? Hurtar o robar es quitar o retener una cosa, ahí está, retener una cosa ajena contra la voluntad de su dueño, ¿verdad? Además de robo, hay otras maneras injustas de aprovecharse de los bienes ajenos, como la usura. O sea, significa prestar dinero exigiendo un interés excesivo. Y el fraude, no dando el justo peso o medida. La Escritura dice: la balanza falsa es abominable a Dios, mas la pesa fiel le agrada. Proverbios 11:1. Toda la tierra, con su fecundidad y abundancia de bienes y fuerzas, la puso Dios al servicio de todos los hombres, dice Génesis 1:28, para que con su trabajo encontraran en ella los medios para el sustento necesario. Si las riquezas vienen a vuestras manos, no apaguéis vuestro corazón a ellas. San Pablo nos recordó cómo debemos obrar. El que roba, que ya no robe. Antes bien, afánese trabajando con sus manos en algo de provecho, para poder dar al que tenga necesidad. Y nos dice que el robo es un grave, gran pecado. Ni los ladrones, ni los que viven de rapiña, han de poseer el reino de Dios. Pecados contra el séptimo mandamiento. Dice: en la vida social suelen cometerse contra el séptimo mandamiento varios pecados, como son: Aquí están los ejemplos. No pagar el justo salario a los empleados y obreros. No dar el debido rendimiento en el trabajo. Servirse de la miseria privada o de la escasez pública para enriquecerse con injustas subidas de precios. No cumplir los deberes del cargo, permitiendo que se perjudiquen al prójimo o al bien común. ¿Verdad? Robar. No hay que robar, hermanos. Lo que no te pertenece, regrésalo. ¿Verdad? Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Dice, y esta es la conclusión práctica. Dice, las riquezas pueden ser materiales y espirituales. Todos podemos dar al necesitado dinero o instrucción religiosa. Piensa que lo que hagas a un pobre o necesitado material o espiritualmente es hecho al mismo Jesús. ¿Escucharon eso, hermanos? Cuando tú miras, y esto lo veo muy frecuentemente aquí en Fresno, yo no soy de Fresno, pero yo lo veo mucho cuando voy a poner mi gastecito, ¿verdad? Viene la persona y dice, oiga, hermano, no tiene un cambio ahí, como ya no piden un dólar, piden una cuora nada más. O sea, ahora ellos hasta se están humillando más, ¿verdad? No tiene una cuora o un no sé, lo que tenga, ¿verdad? Y uno como un cristiano tiene que mirarlo, nos dice aquí el libro del Padre Sega, tienen que mirarlo como si fuera Jesús mismo pidiéndote ese dinero. Y yo te preguntaría a ti, hermano, ¿tú le darías un dólar a Jesús? Hermano Manuel, ¿tú le darías un dólar? Por supuesto que sí. ¡Claro que sí! ¿Verdad? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 100? ¡Ay! Ya dolió, ¿verdad? Dice la Beata Teresa de Calcuta, dice, cuando quieras dar, este es el significado de dar. Hay que dar hasta que duela. Porque si no te duele, entonces nada más diste la sobra, ¿verdad? Nada más diste la sobra. Pero hay que dar hasta que duela. Pero también no estoy diciendo que tienen que darle un billete de 100. No. Uno también tiene sus viles, uno tiene su familia, sus prioridades. No, comparta ese dinero. Pero lo que Dios está tratando de ayudar a decir aquí lo que está tratando de decir el Padre Ceja, es de que cuando des ese dólar, piensa primero que se lo estás dando a alguien que tiene a Jesús, Dios en él mismo. Número 2, de que ese dólar le está ayudando físicamente. Y ahora número 3, tienes que tomar esa oportunidad para implicar de que Dios lo ama, de que Dios está aquí para ayudarle y que tiene que él que levantarse como ser humano y tomar esa dignidad de ser humano y quizás buscar un trabajo. Quizás, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no quiere buscar trabajo y a veces terminan en donde están. No estoy diciendo que todos están en ese término, no. Estoy diciendo que, y mucho de eso, de ellos carecen de espiritualidad. Carecen, necesitan escuchar que Dios está. Y a mí me ha ocurrido unas veces que yo le he dicho a un hombre, hermano, Dios tiene un mensaje especial para usted, ¿puedo compartir? Y luego él dice, sí, claro que sí. Él quiere dejarlo saber que lo ama a usted, lo ama mucho y quiere que regrese a casa. No estoy diciendo que yo soy un profeta. Bueno, por bautismo sí soy, pero no esa clase de profeta. No estoy diciendo de que soy un santo, no. Que pueda hablar con Dios, que tiene visiones, no. Nada más estoy diciendo que soy un cristiano, que quiero compartir la verdad con nuestro hermano o hermana que esté necesitado de ese dinero. Tomen esa oportunidad para evangelizar, hermanos y hermanas. Tomen esa oportunidad. Dios, diciéndole, Dios te ama, Dios te quiere. Dios quiere que te levantes de aquí. Él quiere que trabajes. Toma esa dignidad de ser humano que eres. Él te está esperando en la Santa Comunión, ¿verdad? Y cuando una vez, varias veces, no voy a decir cuántas, pero cuando le dije eso a un hermano que estaba necesitado, empezó a llorar. Y esas lágrimas eran de felicidad, que le había dicho palabras que quizás él necesitaba escuchar, ¿verdad? Palabras de aliento. Dios te ama. Él quiere que regreses a casa. Te está esperando, ¿verdad? Hay que tomar esa oportunidad, hermanos y hermanas. Hay que tomarla. Siempre, siempre, siempre. Y si uno no tiene, pues fácilmente, si no puedes por razones de económicas, dile, ir hermano, yo no tengo que... ¿Te acuerdas que había dicho Pedro? Y cuando estaba Pedro y Pablo, hermano Manuel, cuando estaban en el camino hacia el templo y se encontraron a un, a un hermano pobre, inválido, y él les pidió apoyo de dinero. ¿Y qué les dijo Pedro? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Bueno, dijo Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que sí tengo, te lo doy. En el nombre de Cristo, levántate y camina. Fíjate. ¡Wow! Mejor que dinero y plata. Le dio ese milagro de Dios. Ese aliento, esas palabras que manifestaron un milagro. Fíjate, lo que sí tengo, te lo doy. Levántate en el nombre de Jesús. ¡Wow! ¿Tú crees que él no apreció ese milagro más que dinero? ¡Claro! Por supuesto que sí. ¡Pudo caminar! Dicen las Sagradas Escrituras que de júbilo y estaba glorificando a Dios. Bendito sea Dios que me curó. Bendito sea. Y fíjate, Dios, por medio de sus instrumentos, Pablo y Pedro, ¿verdad? Entonces nosotros, si no tenemos dinero, hermanos y hermanas, hay que decirles, bueno, yo voy a orar por ti, hermano. Voy a orar y que en el nombre de Jesús puedas encontrar un trabajo, ¿verdad? ¿Verdad? Y Dios los bendiga a ellos que no tienen, ¿verdad? Bueno, continuando los mandamientos, aquí nos queda poquito el tiempo porque, ¿verdad? Las cosas, cuando se tratan de cosas buenas, el tiempo vuela, pero cuando se trata de cosas malas, el tiempo casi sobra el tiempo. Octavo mandamiento, no dirás falsos testimonios contra tu prójimo ni mentirás. No mientas, no levantes falsas acusaciones, hermanos y hermanas. ¿Qué nos manda y qué nos prohíbe este mandamiento? Número 8, el octavo mandamiento de la ley de Dios nos manda decir la verdad y respetar la fama del prójimo. Y a su vez nos prohíbe la mentira, la calumnia, la maledicencia o difamación, el falso testimonio, el juicio temerario y toda ofensa contra el honor y la fama del prójimo. Aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM. Para aquellos que quieran llamar con pregunta, comentario, corrección, con lo que quieran, aquí es el 559-251-6196. Una vez más, 559-251-6196. Estamos hablando de los 10 mandamientos. Estamos en el número 8. No levantarás falso testimonio contra tu hermano y no mentirás. Dice, los cristianos debemos ser leales y veraces con nuestras acciones y palabras. Fíjate, acciones y palabras, por ser una exigencia de la convivencia humana. Si se permitiese la mentira, la doblez y el engaño, se destruiría toda confianza en nuestra vida social, en la que Dios quiere que convivamos pacíficamente los unos con los otros. Jesucristo nos enseñó a decir siempre la verdad, tal cual es, cuando es sí, decir sí. Y cuando es no, decir no. Mateo 5:37. Pecados contra la verdad son estos. Número 1, la mentira. O sea, decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar. El Señor abomina los labios mentirosos. Proverbios 12:22. Despojaos de la mentira. Hable cada uno verdad a su prójimo, pues que todos somos miembros de uno de otros. Efesios 4:25. Es infamia en el hombre la mentira que se halla siempre en los labios de los insensatos. ¿Verdad? Eclesiastés 20:26. Notemos que no se debe mentir jamás, pero se puede alguna vez ocultar la verdad cuando se trata de un secreto de importancia o lo exige el deber de un cargo, ¿verdad? Por ejemplo, el párroco, el médico, el abogado, etcétera. Preguntados sobre el caso, si no lo saben, pueden decir a secas, no sé nada, entiéndanse para decirlo, y no pecaría. El número 2, la adulación. Es un pecado que consiste en engañar a alguno haciendo falsos elogios de su persona o de otros, con el único fin de sacar provecho de esto, ¿verdad? La número 3, la hipocresía. No hay que ser hipócritas, hermanos y hermanas. La hipocresía es aparentar virtud o piedad con el fin de engañar. El hipócrita aparenta lo que no es. El Señor condenó a los hipócritas por boca de los profetas y Jesucristo los amenaza con palabras terribles. ¡Ay de vosotros, hipócritas, sepulcros blanqueados! Mateo 23. Estos son los pecados contrarios a la buena fama. La número uno es la murmuración y la distracción. Es quitar o disminuir la fama o buen nombre de una persona ausente, descubriendo sin justo motivo sus pecados o defectos cultos. La número dos es la calumnia. ¿Qué es la calumnia? Es atribuir maliciosamente al prójimo culpas o defectos que él no tiene. Por ejemplo, dice, no es para esparzas la malicencia, y así nadie te ofenderá. El que se goza en el mal será condenado. Y luego pregunta, ¿cómo guardarnos de los pecados de la lengua? La lengua. La lengua dicen que es el órgano más difícil de controlar. ¿Es cierto eso? Claro que sí. Muy difícil. Especialmente cuando nos enojamos, ¿verdad? Dice, ¿cómo guardarnos de los pecados de la lengua? Número uno, no hablar nunca sin antes reflexionar. Piensa antes de decir algo. Piensa lo que vas a decir. Número dos, considera que Dios no pedirá cuenta de las palabras ociosas. Perdón, dice, considera que Dios nos pedirá cuentas. Él nos va a pedir cuentas de las palabras que usaste. Te va a pedir cuentas de cada palabra. Número tres, guardar el corazón libre del amor propio, de la envidia, del odio y de otras pasiones desordenadas. Esta es importantísima. Guardar el corazón libre del amor propio, de la envidia, del odio y de otras pasiones desordenadas. El que guarda su boca, guarda su vida. Dice Proverbios 13:3. Yo no lo digo, dice la Biblia. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, el que la controla, el que reflexiona antes de hablar, guarda su vida. El que mucho abre sus labios, busca su ruina. Qué poeta es Dios, ¿verdad? Qué poeta. Si alguno peca de palabra, es varón perfecto. Yo no sé ustedes, hermanos, varones. Varón, hermano Manuel Mares. A ver. Pero yo sí quiero ser perfecto. Yo sí quiero ser santo. Amén. Y dice, si alguno no peca de palabra, es varón perfecto. No hay que pecar de palabra. Esos son... No me acuerdo dónde dice exactamente en la Sagrada Escritura, pero dice lo que sale de la boca sale del corazón. No me acuerdo exactamente dónde dice, pero sí es cierto. Si alguno no peca de palabra, es varón perfecto. Porque si no pecas de palabra, si te guardas esa lengua, lo que dices, en tu corazón hay sinceridad, hay honestidad, hay verdad. Y la verdad es Dios, ¿verdad? Uno tiene que guardar. No estoy diciendo, no estoy implicando de que el que dice cosas malas, ¿verdad? El que dice malas palabras, etcétera, que no tiene dos adentro de él. No estoy diciendo eso. Nada más uno tiene que ser perfecto. Sean perfectos, como nuestro Padre Dios es perfecto, ¿verdad? El buen nombre vale más que las riquezas, dice Proverbios 21:1. Y Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice, obrad con buena conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados queden confundidos los que denigran vuestra buena conducta en Cristo. Procura no hablar mal de nadie y echa a buena parte los actos del prójimo. Aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM, hermanos y hermanas. El número es el 559-251-6196. Para aquellos que quieran compartir, hablar, comentar, ¿verdad? Estamos hablando de los 10 mandamientos. Noveno mandamiento dice, no desearás la mujer de tu prójimo. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Qué nos manda y nos prohíbe este mandamiento? Nos manda que seamos puros y castos en pensamientos y deseos. Y nos prohíbe de pecados internos contra la pureza. Esto es, los malos pensamientos y deseos, que son pecado grave cuando hay complacencia voluntaria en ellos. Esto parece un eco. ¿De cuál otro mandamiento, hermano Manuel? ¿Un eco de cuál otro mandamiento? Del 6. Del sexto mandamiento. Exacto. Casi a iguala el sexto mandamiento. Dice, la mujer de tu prójimo, entiéndase que es aquella con quien está unido en matrimonio. ¿Escucharon? Notemos que el sexto mandamiento prohíbe los pensamientos, palabras y obras en materia torpe, o sea, cosas deshonestas, ya solitariamente, ya en complicidad con cualquiera de estos dos sexos. Y el noveno prohíbe hasta los pensamientos, prohíbe hasta los pensamientos. O sea, los dos prohíben lo mismo, lo mismo. Cuando el que peca está casado o si se halla soltero, comete el pecado torpe de pensamiento, palabra y obra con otra persona que está ligada en matrimonio. Esta nueva malicia prohíbe de la afrenta que con ello se haría a la fidelidad y santidad del matrimonio. Hermanos y hermanas, tengan cuidado, varones, cuando vean a esa mujer bella, bonita, que se vista bien, que sepa hablar, que sea famosa y esté casada, porque pueden caer en adulterio con ella si consienten en su corazón. Tengan cuidado. Y si lo han hecho, vayan por favor a la santa confesión. Vayan por favor a ese santo sacramento de la reconciliación, porque uno tiene que tener mucho cuidado. Uno puede pecar gravísimamente con el corazón, ¿verdad? La Biblia dice, continúa leyendo, dice, la Biblia dice, habéis oído que fue dicho, no adulterás. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:25 es exactamente, perdón, 5:27 al 28, es exactamente lo que les acabo de decir. Tengan cuidado, varones, hombres, tengan cuidado, ¿verdad? Tengan mucho cuidado. Conviene advertir que aunque aquí se cita expresamente el pecado con la mujer, ha de sobreentenderse que también puede ser el cometido por ella con relación al varón. O sea, no nada más se pertiene nada más que un hombre, un varón, pueda cometer adulterio con una mujer. No, también la mujer puede cometer adulterio con un varón. Cuando hay esos hombres, hay muchos hombres que son de buen prestigio, buena honra, hombres buenos que a muchas mujeres les caen bien de ojito, de personaje, de X, ¿verdad? Y tengan cuidado, mujeres, también, no nada más, no las excluye, porque el diablo anda suelto. El diablo anda suelto y sabe nuestras debilidades. Y especialmente cuando no estamos bien con Dios, cuando estamos fuera de la gracia de Dios, es cuando te puede atacar más fácil el demonio. So hay que reflexionar y pensar. Aquí estamos en los últimos minutitos, ¿verdad? Esta es, dice, hablando de el noveno mandamiento, dice, el adulterio aparece como un pecado muy grave en la Biblia. Dice en 1 Corintios 6, 9 al 10, los adúlteros no poseerán el reino de Dios. Palabra de Dios. Amén, Señor. Décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Este mandamiento prohíbe el deseo de la hacienda ajena, sean casas, viñas, frutos, dineros y otras cosas parecidas. Y nos prohíbe también el deseo desordenado de riquezas y la envidia de los bienes ajenos. Y nos manda a conformarnos con los bienes que Dios nos ha dado y con los que honradamente podamos adquirir. Dios nos prohíbe el deseo de riquezas con tal que las deseemos obtener por medios lícitos y fines honestos. La raíz de todos los males es la avaricia. 1 Timoteo 6, 10. Mirad de guardaros de toda avaricia, porque aunque se tenga mucho, no está la vida, la felicidad en la hacienda. Lucas 12, 15. ¿Verdad? Hermanos, no tengan celos a lo que la demás gente tenga. En conclusión, ¿verdad? Continúa diciendo, no tengan celos, den gracias a Dios porque lo que tengan y trabajen duro para obtener quizás lo que quieran, ¿verdad? Trabajen duro. Conclusión, conocemos ya los mandamientos de la ley de Dios, mas no basta conocerlos, hay que cumplirlos, hay que aplicarlos. Muchos son los que no los cumplen, no asisten a la Santa Misa, no se confiesan, ni comulgan, ni ayunan, etc. Porque dicen que son mandamientos de la iglesia. Pero es preciso tener ideas fijas. Dios que dice, no mates, no robes. Dice también, santificas las fiestas. Dios instituyó la confesión y la comunión eucarística. En último término, la iglesia ha sido fundada por Jesucristo. Y es la encargada de gobernar a los fieles en su nombre. Y por ser Él su autor. Por eso puede dar sus mandamientos para que mejor cumplamos la ley de Dios. En consecuencia, Despreciar los mandamientos de la iglesia sería despreciar al mismo Jesucristo que la fundó. Y por eso dijo a sus apóstoles y a sus sucesores, el Papa y los obispos y los demás sacerdotes, cooperadores, les dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Lucas 10, 16, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bellísimos son los mandamientos de Dios. Y fíjense, hermanos y hermanas, no se llaman sugerencias. No son las 10 sugerencias, son las 10 mandamientos. Son mandatos, son órdenes de aquel que nos ama. No porque es dictador, no. Dios es nuestro Padre. Él es nuestro amigo. Él es nuestro fin, nuestro todo. Jesús nos enseña que es con amor, ¿verdad? Al igual que esta nación y toda la nación tienen sus leyes para, entre comillas, proteger a la gente, Dios tiene su ley para protección eterna de sus hijos. Es para tu protección eterna aplicar, entender, aplicar y enseñar estas leyes. Este libro se llama El Pequeño Manual de Vida Cristiana. Está escrito por el padre Jesús Ceja Álvarez y de Guadalajara, Jalisco, a Cuba. Publicado en 2003, hermanos y hermanas, el que quiera buscar ese libro, buenísimo libro, tiene muchos detalles. Les quiero dar gracias a todos por escucharnos, Dios los bendiga. Vamos a seguir trabajando aquí. Le quiero mandar un beso a mi novia, que la amo mucho, a Lupita. Y nos vemos, si no en esta vida, en la eternidad, hermanos y hermanas. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Sean santos, porque no hay nada mejor.